también es parte de la ciudad. Desde Sociales, informamos la universidad. Presenta este informe, la Facultad de Sociales de Olavarría. En Olavarría, tenés tu carrera universitaria. Hacé Sociales. Receso anticipado de vacaciones, pero el contacto es con Florencia Pop para conocer toda la información académica universitaria. Me imagino que lo saliente es que se termina ya dictaminado por la Universidad Nacional del Centro toda la actividad en la Facultad de Sociales. Flor, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, aquí estamos. Bueno, con el tema de la gripe, bueno, con muchísimo trabajo, por cierto. Pero bueno, los oyentes expresándose y nosotros tratando de evacuar todas las consultas que podamos, Sí, sí, realmente es una época de mucha incertidumbre para todos, muchos nervios, muchos miedos, de todo un poco. Sí, hay que tomárselo con calma. Ser responsables y tomárselo con calma, Así es. Y bueno, hoy en lo que refiere a las noticias universitarias, sencillamente voy a compartir con ustedes y con toda la audiencia el comunicado que se envió desde la facultad para toda la comunidad académica, donde se informa las medidas que se tomaron en función de, bueno, la emergencia sanitaria que es disponida por a nivel nacional y las recomendaciones que emanadas del Departamento de Salud de nuestra universidad. Uh-huh. Bueno, esta dice lo siguiente, que a partir del 1 de julio de 2009 y como medida preventiva, las actividades académicas se desarrollan en nuestra unidad académica quedan suspendidas. Respecto de las actividades administrativas, se va a mantener una guardia administrativa que será de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Por otra parte, los registros de aspirantes para coberturas de cargos interinos se mantienen los plazos estipulados originariamente, que esto lo deben consultar en la página web de la facultad www.soc.unicen.edu.ar. Y ahí, bueno, podrán hacer todas las consultas que necesiten. Por otra parte, también se van a reprogramar las siguientes actividades que corresponden a lo que es el área académica. En primer lugar, los recuperatorios de parciales se van a tomar del 3 al 8 de agosto. Las mesas de exámenes es el primer llamado que se suspende, que estaba dispuesto para la semana del 13 al 18 de julio. Esta se va a trasladar a la semana del 10 al 15 de agosto. El segundo llamado a final se va a trasladar a la semana del 24 al 29 de agosto. La inscripción a las materias del segundo cuatrimestre lo van a poder hacer del 3 al 14 de agosto del 2009. Las inscripciones a las carreras también entre el 3 y el 7 de agosto del 2009. La rematriculación del 3 al 14 de agosto. El curso en introducción a la vida universitaria se va a llevar a cabo del 10 al 14 de agosto. Y finalmente el inicio de clases del segundo cuatrimestre será el 18 de agosto y va a finalizar el 21 de noviembre. Cabe señalar también que en la página web de la facultad, como recién les decía, www.soc.unicen.edu.ar, se van a ir cargando las novedades relacionadas con la actividad académica. Así que, bueno, esto es lo único que vamos a informar en este microuniversidad, dadas las circunstancias que, bueno, están pasando y las medidas que corresponden tomarse.